Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Ecuador, el ombligo del mundo, faro de la no violencia y dueño de la latitud cero. Latitud de la no violencia, de la no violencia activa. Presenza tiene el agrado de presentar Latitud No Violenta. Aquí, en la 940 AM, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Alisten corazones, empezamos. Sí, sí, aquí estamos de nuevo. Muy buenas noches con todos. Aquí empieza la Latitud No Violenta en un sábado lleno de sorpresas, de un poquito frío, pero siempre, siempre recargado. Aquí vamos a darles un poquito de alegría y va a estar súper bonito su programa la noche de hoy. Soy su amigo Raúl Ramírez. Primero quiero que nos cuenten todos ustedes que nos escuchan desde dónde lo están haciendo. Así que los leemos aquí en la fanpage de Facebook que tenemos nosotros, que es Latitud No Violenta. Y recuerden, Latitud No Violenta es unido y las dos palabras unidas, ¿no? No violenta. O también les vemos en nuestro Instagram, que es igualmente latitud-noviolenta. Y si son un poco tímidos con las redes sociales, también nos pueden escribir a nuestro correo, que siempre está lleno, latitudnoviolenta@gmail.com. Yo le doy paso a mi querida amiga Ros. ¿Qué más, Ros? Buenas noches. Así es, Raúl, querido. Gracias por esa introducción. Desde la radio de la Casa de la Cultura nos encanta saber de nuestros amigos y amigas. Si están, por ejemplo, en su tradicional radio en la 940 AM o están trabajando en nuestra compañía desde la www.radiocce.com. O si también nos llevan a todas partes con la aplicación para Android Radio CCE. Les recuerdo que soy Rosana Ayabaca y esta noche somos un equipazo acompañándolos, como siempre, claro. Precisamente, somos un equipazo. Soy el Pato Guevara. En el arco, el Pato Guevara. En el arco, el Huracán Guevara. Y bueno, sean bienvenidos a otro programa más de Latitud No Violenta. Les recuerdo que llegamos a ustedes gracias a la Agencia Internacional de Noticias Presenza, esos mismos de la www.presenza.com, donde también van a encontrar todos los programas de la Latitud. Bueno, y bueno, aquí el Pato también hace no solo presencia, sino presencia en el arco. Así que también nuestros amigos de Presenza y del Espacio No Violento estuvieron también muy ocupados, ¿no? En el cuarto Foro Humanista Latinoamericano. Sí, la mayoría se fue incluso. Sí, qué bueno, qué bueno. Sí, sí, sí, sí. Y de paso se pasaron un poco por tierras araucanas allá en Chile. Entonces en nuestras redes sociales les compartimos algunas fotos y videos de lo que fue ese magno evento en Santiago de Chile. Y recordarles que el Espacio No Violento, aunque hayan estado calmaditos esta semana, siguen ahí con sus labores en la Valladolid y Madrid, que es la casa de Corape. Pero ya los chicos, si se acuerdan el programa anterior, nos dijeron que ellos, los que se quedaron, estuvieron trabajando en los próximos eventos, talleres y las campañas que se vienen, que son nuevas y que hay que estar pendientes, ¿no? Y bueno, después de ese paseo express por el Espacio No Violento, vamos a ponernos las pilas con la buena música de un grupo que a mí me encanta, me fascina. Como siempre, Ros, buena música. Hoy nos acompaña la poderosa rola de Kitty y su Speed. Esto es Latitud No Violenta. polémica, tabú, debate, tertulias, coyuntura, discusión, disputa y más en un solo lugar. Hablemos de un segmento diseñado para hablar de lo que nadie se atreve. En mi vida siempre tensión, tengo mala reputación. Haga lo que haga, da igual, todo lo consideran mal. Con esa fuerza y energía que nos dejan las pipis, es tiempo de que hablemos de las relaciones de pareja. Y si bien les puede parecer extraño que toquemos un tema que parece muy simple, la verdad es que no lo es. Porque... Sobre todo para los chicos de la latitud, no lo es. No. Sí, un tema un poco delicado. Ahora nos metemos contra nosotros. Qué bueno, porque en la latitud nos gusta ahondar y encontrarle lo complicado a cada cosa. Así que vamos a hablar de algunos tipos de relaciones que existen entre seres humanos. Por lo general, cuando hablamos de relaciones amorosas, se nos viene a la mente una pareja, la monogamia, el noviazgo y el matrimonio. Así es, Pato. Y este tipo de relación que acaba de nombrar usted, querido amigo Guevara, es parte de la estructura convencional que se nos ha enseñado durante siglos. Por eso no significa... que no existan otro tipo de relaciones con la misma edad y hasta más antiguas que esta, pero ya las veremos en unos momentos. Pero el matrimonio ha tenido cuatro etapas, que son el periodo primitivo, el del derecho romano, el del cristianismo y también el contemporáneo. En el primer periodo era común que se practicase la poligamia y la poliandria. Pero con el tiempo esto fue cambiando a la monogamia porque nuestra gente linda primitiva cambió su vida nómada a la sedentaria. Y luego nuestros queridos romanos, a los que les debemos tanto, pues también les debemos eso, sentaron las bases del matrimonio actual. Claro que era todavía bastante arcaico, pero ya medio que se iba apareciendo. En este la unión debía ser más espiritual, o sea que si se terminaba el amor tranquilamente se anulaba el matrimonio. Pero la cosa se volvió licenciosa cuando hubo una creciente de divorcios e infidelidades. Es entonces que llega al rescate nuestros amigos cristianos. Como siempre. Siempre están pendientes. Quienes deciden que es tiempo de salvar el matrimonio y dignificar a la mujer. Qué tiernos. Claro que las reglas que tenían en mente fueron imponiéndose de manera gradual, mientras ganaban adeptos. Una vez logrado esto, se declara a la iglesia como única autoridad y luego el matrimonio se vuelve un tema que solo concierne al derecho canónico y por lo tanto es indisoluble. Oye, se parecen un poco a Bender, ¿no? Vamos a enseñarles nuestras pacíficas costumbres. A la fuerza. Y entonces, este modelo que acabamos de describir duró muchos, pero muchos siglos, pero con el tiempo empezó a decaer. Y es así como entramos al periodo contemporáneo. No hay una fecha exacta para definir cuándo empezó, pero llega de la mano de la reforma y se va de largo hasta lograr que este sea materia de derecho civil y que ahora con facilidad se pueda disolver. Y bueno, luego de ese recorrido por el matrimonio monogámico, nos vamos con otras muestras de amor como son la poligamia, en la que un hombre puede tener varias esposas con pleno conocimiento y consentimiento de ellas. Está la poliandria, que es lo mismo, pero practicado por la mujer. Claro que los casos son poquísimos de este tipo de uniones, pero existen, sobre todo en nuestra cultura occidental. Y ahora llegamos al poliamor, que últimamente se ha puesto muy de moda nombrarlo. Y aunque muchos desconocen este concepto o lo utilizan para su beneficio personal también. Y ojo, no debemos confundirlo con la práctica conocida como swingers, ¿no? En el poliamor se busca mantener una relación con lazos sexuales y emocionales que duren por siempre, en teoría. Simultáneamente entre personas con el conocimiento y consentimiento de todos los involucrados. Y no es igual a la poligamia o poliandria, ya que en este caso no existe matrimonio de por medio. Según las personas que lo practican, tienen plena conciencia de que el amor es finito, por lo que no debe ser excluyente. Y afirman que esto no significa que caigan en la promiscuidad sexual. Que estén ahí de pitos locos. El poliamor se caracteriza por la lealtad, el control de los celos, el compromiso, la honestidad, la redefinición según las personas que van conociéndose y la sinceridad. Lo que no pasa muy seguido en la monogamia. Ahí lo tienen, amigos y amigas, unos pocos datos sobre el tema de hoy y que vamos a analizar sobre la marcha. Aquí en cabina cuenten qué opinan y en redes vayan dando sus impresiones. Así que poliamor es el tema de la semana. Nosotros somos los menos indicados para hablar de eso. No, ustedes deberían empezar con el tema. Ah, nosotros. Ah, claro, cuente, sí. Bueno, es complicado esta situación. Primero porque, no sé, por el mismo tema de quizá de nuestra juventud y toda la cosa, al menos yo no estoy casado, hasta recientemente nomás, no sí, terminé una relación de 5 años, un poquito más. Eso ya es estar casado ya. Eso, casi, créeme que estuvimos cerca y estuvimos también conviviendo un poco, viendo a ver qué tal funcionaba la relación y vimos que no era posible, pero bueno. Eso es otro caso. Lo que sucede aquí es que yo pienso que el tema del poliamor, de esta situación, no creo que sea una situación sana para la gente, porque después vas a estar confundiendo sentimientos y después con qué o con quién te quedas. Entonces es algo que no se puede tener algo con 2 o 3 personas al mismo tiempo, porque después, si es que obviamente lo tienes en secreto, vas a primero estar confundiendo nombres y ahí sí estás fregado. Confundiendo. Ay, quiero decir algo más profundo. Yo también. Yo, yo tenía un amigo que les decía negras a todos. Negras. Ahí está, eso es un tipo. Ya, y. No, sí, pero Raúl tiene razón. Pero más allá, como ya hay una excepción, pero. Que yo creo que. No sé si no es que sea sano, sino que creo que la gente no está preparada para eso. Porque llevamos tantos siglos con esto de es la monogamia. Cultural también, Pato. En los intentos de la monogamia, porque son intentos, porque si antes no existían tantos divorcios, no es porque existían los matrimonios perfectos, sino que no les dejaban divorciarse. O sea, una mujer cuando se divorciaba, como ya hemos dicho hace muchos programas, era considerada un fracaso si una mujer estaba divorciada. Decían, porque la meta más grande de una mujer era casarse y encontrar marido. O sea, es tristísimo, de hecho. Pero esas cosas cambiaron ya con el movimiento feminista y empoderamiento, las nuevas masculinidades. Ya ven que, por ejemplo, si tienen que divorciarse, se divorcian, ¿no? O sea, no hay complicación en eso. Hay gente que se ha casado 2, 3 veces, no sé por qué, porque ya cometes un error, no cometes el mismo error 2 veces. Pero hay gente que le encanta eso, ¿no? Le fascina. Sí, eso de blanco, o sea, no sé qué tan blanco, pero esa, vamos de esta discusión. Entonces, yo creo que es cuestión, como tú decías, cultural. No creo que estemos listos para este poliamor, porque como leíamos, como explicamos al principio, poliamor significa estar comprometido con todas esas personas. O sea, no significa que una me haga sentir bien sexualmente, la otra sea buena por conveniencia y así, sino que yo en verdad ame a las dos, me gusta estar con las dos bien sexualmente, me gusta estar, yo ame a las dos, compartir, hablar, y creo que esa es la poligamia, o sea, y la poliandra debe ser lo mismo. El problema es que la gente cuando dice, ah, sí, somos monógamos, pero dice, no, debemos ser polígamos, y como dice Raúl, lo confunden, ¿no? Y dice, en secreto tiene uno y otro y otro. Y eso pasa en hombres y mujeres, no vamos a decir que los hombres hacen eso, porque hay que ser feministas en todos los espacios, así que las mujeres también lo hacen. Y el problema es ese, que no decimos las cosas en la cara, o sea, no somos sinceros. Yo no sé por qué ocultamos las cosas. Si conoces a alguien y solo le quieres porque te gusta su cuerpo, deberías decirle eso. O si te gusta porque, no sé, porque solo te gusta conversar con esa persona, dile. Pero las personas no son claras, las personas no concretan sus sentimientos. O porque es un comodín, díselo. Un comodín, Dios mío, me hicieron trabajar. Sí, porque es un comodín, o sea, no, pero a veces sí tienen claro y aún así están allí. ¿Qué casos, no? Tira a Ross, toca, sácame de aquí. Yo te quiero preguntar algo, Ross. A ver. ¿Qué tal? Bueno, sabemos que estás casada y aquí está tu esposo, quien le mandamos un fuerte abrazo. Gracias. Es el fan número 1. Gracias siempre por estar. No puedes mentir. Entonces, yo te quiero preguntar, ¿qué tal si tu esposo o qué tal si tú le dices que quieres tener algún tipo de relación de esta forma? ¿Cómo lo aceptarías tú? Y tal, quizás, ¿cómo tú le responderías en caso de que él te lo pregunte? Vaya. En nuestro caso no está ¿qué te puedo decir? Podemos decir todo desde fuera, porque primero estamos solteros. El Pato obviamente tiene su relación, todo. Yo estuve hasta hace poco. Y pero nosotros podemos verlo desde afuera, pero una persona casada con ya es otro tiempo, level, ya es nivel maestro, ¿verdad? Exacto. Nivel leyenda. Leyenda. Entonces leyenda, ya con los niños también es algo completamente distinto. Entonces puede que es una relación con con sus bases, no con sus cimientos, pero ¿cómo sería en este caso? Claro, pero por ejemplo, tú acabas de decir algo interesante, dijiste, nombraste a los niños. Sí, es verdad que los hijos influyen mucho en un matrimonio y todo, pero tampoco puedes ponerlos a ellos como una tabla de salvación, sea lo que sea que vayas a hacer, que te vayas a divorciar, que vayas a continuar, que vayas a tener una relación abierta, que sea, como que no hay que meterlos en esa colada. Ahora, sobre lo que me decías, yo creo que hay un problema aquí que, como tú decías, culturalmente a nosotros han metido siglos y siglos de que debemos poseer a una persona, y eso pasa entre hombres y mujeres. O sea, las mujeres también queremos poseer a alguien. Entonces, la primera reacción de que venga mi pareja y me diga a mí, ¿sabes qué? Vamos, pues estemos con más gente así, a la ligera, yo creo que no sería una reacción muy bonita en realidad, como tampoco sería para él, pero... No te queda bien. No la mires mucho. Entonces, en ese sentido, tú no lo puedes tomar a la ligera, y vamos empezando por cosas muy pequeñas. Hay parejas que, por ejemplo, practican la monogamia, están muy bien y toda la cosa, y viene una cosa tan chiquita, una propuesta tan pequeña como es hacer un trío sexual, nada más. Es algo tan básico, pero imagínate que tienes que hablarlo bastante. Es mucho, mucho, tienen que madurar muchísimo y poner una serie de reglas, porque no lo puedes tomar así tan a la ligera, por más que estés caliente, por más que te llame la atención y toda la cosa. Entonces, cuando los dos llegan a un punto en que ambos están de acuerdo, en que tienen establecidas las cosas, lo pueden hacer y no pasa nada, o sea, siguen con su relación. Entonces, creo que lo mismo sería con el tema del poliamor, pero sería bastante complicado si tú llevas años en una relación monogámica. Eso también, creo que a la gente se le olvida decirnos, o no sé, tanto que nos meten el sexo por todas partes. Nadie nos habla de que en un principio también deberíamos abrir nuestra mente a que en cualquier punto de tu matrimonio tú podrías desear tener otras relaciones. Que puede pasar, o sea, por algo existen las infidelidades. Ya. Entonces, claro que también, como tú dijiste, ¿no? Hemos tratado de llevar matrimonios monogámicos, pero siempre hay infidelidad, o sea... Son intentos de tener monogamia. Claro, o sea, estamos como lo de la no violencia, fracasamos, pero insistimos, entonces... Sí. Yo creo que sería más lógico que la gente hablara de eso, o sea, que dijera, sabes, que desde un principio... No solo decir lo que tú dijiste de que hay que decir que le gusta solo por su cuerpo, también decir, ¿sabes qué? Me gustaría una relación seria, pero podría darse la opción de que se dé un poliamor, una práctica de poliamor. Y ahí sí sería sentarse a hablar mucho y muy bien, sí. Y sincerarse bastante y romper muchos platos en el sentido figurativo, ¿no? Porque tocaría fibras muy sensibles. Ya te digo, porque estamos acostumbrados y tenemos metido en la cabeza que la persona que se casa con nosotros es nuestra posesión. Y quitarnos eso de la mente cuesta muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Y es un camino bastante duro. Y en caso de que se acepte, por ejemplo, esta situación, ¿después no quedarían un poco de resentimientos si es que no se logra? Por eso es que te digo, o sea, imagínate cuánto tendrías que hablar si es que lo quieres hacer a mitad del camino, a mitad de un matrimonio, por ejemplo. Que sería diferente si tú lo hablaras al principio, por ejemplo, cuando le pides matrimonio a la persona y le dices, bueno, pero ¿y qué tal si practicamos esta manera de relacionarnos? Tranquilamente tu pareja te puede decir, sabes que a mí no me convence eso, mejor lo dejamos ahí. Y se cancela todo y no pasa nada, ya, y seguimos cada quien con nuestro camino. Por último, alguien se la va a aguantar, porque muchas veces también sucede eso, que hay gente que se la calla y dice, no, cuando ya estemos casados va a cambiar, o yo le voy a hacer cambiar de opinión. No estamos siendo sinceros, no. Ya, pero ahora imagínate si tú llevas 4, 5, 10 años o más años de casado, y de repente, y o sea, tú le vendes a tu pareja y tu pareja te vende a ti esa idea de la monogamia. Es como ya un hábito que te metieron desde pequeño y que ahora tú lo estás practicando, y que de repente tú se lo sueltas a tu pareja de que, ¿sabes qué? Hoy día me levanté con ganas de esto, vamos a hacerlo desde la próxima semana. si lo, o sea, que tampoco podría ser imposible, pero la gente que quisiera hacerlo ya metido en un matrimonio así y que de verdad no hayan violado la confianza el uno del otro, tendrían que hasta ir a terapia para cambiar el chip. O sea, no podría ser así nada más. Claro, no es tan simple. Claro, porque imagínate, en el caso de los matrimonios, cuando hay infidelidad, y yo, o sea, siempre que nosotros hemos conversado de cómo reaccionaríamos a una infidelidad, yo siempre digo que la gente queda resentida. Por más que vayan a terapia o lo que sea, eso no se olvida. Toda la vida van a buscar la manera, cualquiera de las dos partes. Aquí no hay como decir, no, es que las mujeres son resentidas y los hombres son unos desgraciados, o también son resentidos o son llorones. No, cualquiera de las dos partes se va a quedar con eso. Estás violando la confianza de una persona. Quizá la otra persona se quede porque el psicólogo me dijo, por mis hijos, porque el pastor, porque a veces buscan ayuda en sus iglesias. La misma conveniencia, ¿no? Algún tipo de conveniencia tanto económica. Claro. O la misma dependencia emocional, las costumbres después. Entonces, pero imagínate, aquí hay un choque. Hay una contradicción tremenda. Porque si llevamos años casados y de repente nuestra pareja nos dice, practiquemos el poliamor, que sí podemos, que sí nos va a salir todo bien, capaz que echamos el grito al cielo y decimos, no, yo no hago esas cosas. Pero si tu pareja te pone el cuerno y tú te enteras, desquite. Capaz que tú, puede que haya desquite, pero te quedas. No pones el grito al cielo. Y dices, es que todos los hombres son infieles, entonces ya. En el caso de las mujeres. Y los hombres lo que dicen es, chuta, no, pero es que la mano no la puedo dejar o tal cosa, me hago el loco porque yo también ando con fulano y con sultano. Ahí no podemos el grito en el cielo. O sea, imagínate, cuando nos hablan con sinceridad somos capaces hasta de matarnos. Pero cuando nos mienten y descubrimos que nos mienten y descubrimos que nos están haciendo daño, nos quedamos ahí, aunque sea comiéndonos tierra ahí de la amarga, pero nos quedamos. Pero Ross nos habla ya del juego en serio, o sea, del matrimonio ya es otro level, porque ya relaciones esporádicas de 5 años como las de Raúl, no tan esporádicas. No es tan esporádico, ya 5 años. Y por eso yo estaba pensando en mí, luego pensé en ti y dije, no tan esporádico. Pero claro, es más serio del matrimonio y ese ya es como del ya, o sea, ya compartir la vida con alguien. Porque, hay un factor que yo creo que hay mucho en esto, que es el machismo. Hay también mucho machismo en eso del poliamor y la poliandria, porque he tenido amigos que tienen su pareja muy en serio y que ellas mismas le han dicho como de hoy llegamos a una relación abierta. Y ellos han dicho, perfecto, si estoy de acuerdo, yo también quiero tener una relación abierta. O sea, ellos viven la vida y cuando ellas lo hacen, ay, por Dios, ahí sí está mal, que dónde estás, que por qué hiciste. Y ellas le dicen como que, oye, brother, pero quedamos en que era una relación abierta, o sea, ¿qué onda? Entonces, creo que hay bastante de machismo en esto, como tú dijiste, y es bueno que haya esa visión optimista de que cuando descubran una infidelidad en un matrimonio, los hombres digan que no, cómo le va a dejar. Pero yo he visto casos en los que los hombres han dicho, no, si mi mujer me engaña, yo le mato, o sea, le estrello o le caigo a golpes, o sea... Claro, que pasa muchas veces, pero créeme, también hay mucha gente que come callado, que incluso come callado los cuernos, se los ponen y se los aguantan. Chuta. Y los hombres siguen allí, o sea, dicen, no, porque incluso yo tengo un caso muy cercano, bueno, eran muy cercanos, de que él no le deja porque le costó conseguir esa mujer. Ay, Dios, no. Entonces no le deja, le puede poner los cuernos en las narices de él, que simplemente mira para otro lado. Es culpa de la persona que... Toca los tambores, ¿qué? Es culpa también de la persona que está con él, ¿no? Es, o sea, culpa que le pone el... 70-30. Sí. Es una relación tóxica. Es una relación tóxica. Ya hablamos del amor tóxico. Entonces, es eso. Pero sí hay hombres. Hay hombres que sí lo aceptan, que no les gusta, que ellos también son infieles, que les dan el saque a las esposas, o son infieles porque sí, porque son hombres. O sea, ese es el refugio de ellos. Pero... O sea, se aguantan el cuerno de la esposa. O sea, sí, yo puedo cogerme muchas mujeres, pero esa mujer me costó que se case conmigo. Entonces yo a la mano no le dejo. O sea, por ese lado quizás pueda comprender. Por ejemplo, yo tengo una idea muy, muy quizás risueña de cuando encuentra a la persona que es la indicada. Entonces yo pienso que cuando sea la indicada debemos ser un equipo, debe haber mucha confianza, mucha sinceridad y todo eso, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces quizás en un punto, digamos, de 8 años de casados y que salga con infidelidad, o sea, sí me afectaría a un nivel, ¿no? No sabría cómo reaccionar. Pero no sé si es por ego, pero cuando yo escucho esas cosas digo, qué bajo autoestima, porque uno siempre dice, ya me hizo esto, o sea, va a doler, vas a sentirte mal, vas a sentirte horrible, te vas a echar a llorar y todo lo que quieras y todo lo que sea para superar, pero no te vas a quedar ahí, o sea, no te quedas donde te están quemando, o sea, quitas la mano del fuego y ya, pero no estás ahí, ahí, creo yo. O sea, y espero que si pasa eso no siga ahí, pero escucha al pato del pasado, ¿no? Entonces, creo eso, creo que yo tengo una visión muy muy romántica de si encuentras la persona, entonces por eso a mí, yo sé, como no tengo experiencia en eso porque tú ya estás casada, pero es sorprendente todos los problemas que puede existir en matrimonio porque es durísimo, o sea, ya es como de, ya es una relación en serio, convivir juntos, implica otras cosas, niños, responsabilidades, entonces... Yo no puedo dimensionar todavía eso porque soy aún muy joven y no planeo casarme en el futuro inmediato. Pero hay gente que ya está casada a tu edad. Claro, pero el 80% es porque sí, por ejemplo, me embarazaron. Ya estaba casado. ¡Qué macho! Ya, y en el buen sentido, no creo que en el sentido de, ya bueno, porque cualquier vez mi feminista que nos escuche creen que macho es, bueno, la cosa es que, ¿en serio? O sea, si le encontraron la pareja perfecta, háganlo, así, no lo hagan porque yo he visto esto, ¿no? Que si tienen un hijo, no, es que cásense así, pero... Pero sabes que, sí, o sea, de verdad que tienes un ideal respecto a lo del matrimonio, en mi caso fue así. Tuvimos un hijo y en un punto primero dijimos no, o sea, casarnos por un hijo no, o sea, nosotros vamos a hacer eso, o sea, por dos, y pasamos bastante tiempo y luego dijimos no, o sea, realmente los factores externos y cómo está la situación nos va a tocar armar un equipo y criar a esa criatura porque no lo vamos a poder hacer aparte, pero era la situación que nos rodeaba, ¿no? Y ya te digo, cualquiera podía decir en ese momento, estos manes no van a durar una semana. Y si es que dura, va a ser un infierno. Entonces, porque éramos la mezcla perfecta para eso, éramos la receta perfecta. Para el caos. Exactamente, es que es así. Y es más, hasta yo ahora cuando veo digo, la madre se va a casar por el guagua, ¿eh? Porque yo en cambio no tengo esa idea tuya tan risueña del matrimonio ni del amor, porque yo digo, el hecho de que me haya pasado a mí, de que a mí me haya salido bien algo, no quiere decir que voy a idealizar y que a todo el mundo le va a suceder. Hay que ser realistas, sí. O sea, tienes que seguir siendo realista. Y la persona indicada la vas a encontrar en el camino ya con esa persona. Claro. Hay gente que puede estar casada 20 años y resulta que algo puede quebrar eso. Entonces, no, nunca terminas de conocer a alguien. Exacto, entonces no puedes tú centrarte o cerrarte a conocer a la persona de tu vida o a la persona indicada, porque la persona que estuvo contigo 20 años fue la persona indicada durante esos 20 años, no tienes nada que arrepentirte y no has hecho nada malo. O sea, por esos 20 años de mi vida, esa persona fue la persona indicada y fue perfecta y fue genial, pero ya acabó su ciclo. Eso también creo que tenemos ese problema, así como hemos fracasado en el matrimonio, también hemos fracasado en manejar las separaciones y los divorcios, los términos, los cierres. Sí, yo he visto personas que les acaban los divorcios, más allá de los hijos, por ejemplo, he visto parejas, he escuchado historias que aguantaron el divorcio por los hijos para que crezcan y que tengan un criterio y una fortaleza emocional. Pero vieron esa ruptura... que realmente no se querían tanto. Lo sobrellevaron muy bien por sus hijos. Bueno. O sea, era como que, sí, mi amor, ni sé qué, no, y convivieron y todo. Ajá. Pero cuando ya crecieron y sus hijos ya eran grandes, ya tenían inteligencia, dijeron como de, tu papá y yo nos vamos a divorciar porque ya no nos aguantábamos. Entonces, eso me parece muy noble, pero igual es complejo. Por ejemplo, en mi caso, era tenaz porque mis compañeros no tenían una referencia como la que yo tenía, porque la mayoría tenía papás divorciados. Yeah. Pues su referencia de, no, es que el matrimonio no sirve para nada, y es verdad, o sea, de hecho, según los psicólogos, como te dije la otra vez, y aún estamos, esperemos que no se cumpla, que si vienes de padres divorciados, lo más propenso es que tú repliques eso, ¿no? De que te divorcies. Sí, el pato sí. Ya nos vaticinó que nos vamos a divorciar. Sí, entonces, pero para mí fue complejo porque mis papás no no se han divorciado, espero, si se divorcian, o sea, lo entendería, no me haría una crisis, uh-huh. Pero hasta ahora lo han mantenido, y eso que mis papás también en parte era como que la fórmula para el caos, pero lo han hecho bien, o sea, mi mamá siempre decía, cuando conocí a su papá, yo le odiaba a su papá porque era muy muy arrogante, muy no sé qué, pero se enamoraron así. Mi papá siempre dijo, yo no podía creer que tu mamá sea tan linda con ustedes, y eso fue lo que me enamoró más todavía. Entonces, son cositas, ¿no? Y si se mantiene eso, bien, pero también soy realista, digo, si en algún punto, no sé, mis papás ya no se aguantan, ya no se aguantan así. Claro, o sea... Siempre hay que tomar medidas, porque si no la vida... Es que hay gente que se complicaría mucho. Lo idealiza mucho más que yo, de hecho. Exactamente, uh-huh, uh-huh. Y para eso mismo hay que encontrar la felicidad. Yo, al menos en mi caso, no tuve jamás de... No sé si el valor o decir algo para casarnos ni nada. Porque yo no creo tanto así en el matrimonio. Yo, en el tiempo que estuve con, bueno, mi exnovia... No tuve jamás una relación aparte. No tuviste malos pensamientos. No tuviste malos pensamientos. A ver, una cosa que voy a decir, y esto creo que lo vas a recordar bien, Pato, en una clase que tuvimos los dos en Psicología de la Comunicación en nuestra facultad, nuestro profesor Francisco Peralta nos dijo que el psicólogo que me ha... ¿Qué? Exactamente. Sí. El amigo psicólogo que me ha... Nuestro querido amigo Pancho Peralta dijo que existe fidelidad. Sí, existe fidelidad, pero la lealtad de pensamiento, eso no existe en ninguna persona, en ninguna. Sí, eso es verdad. Fue el mismo que me dijo lo del divorcio, así que hay que pensarlo dos veces. Y ya lo vamos a seguir pensando en la pausa, porque ya tenemos que irnos a un corte comercial, a una publicidad, así que no se vayan porque el tema está buenísimo. Analicen esto sobre su situación de matrimonio, porque si no aplica en ningún caso, sí. Piénsenlo bien y ya volvemos después de la pausa. Y no se vayan, que ya regresamos. Nos vamos un ratico. No se vayan, y ya volvemos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. El tiempo pasó volando. Estamos de vuelta aquí en Latitud No Violenta. Bueno, ya estamos aquí de regreso en su Latitud No Violenta. Ya hemos pasado la mitad del programa y el tiempo se nos ha ido volando con un tema súper engorroso para algunos, súper curioso para otros, que es sobre el poliamor. Y hemos dicho que básicamente primero que la evolución del matrimonio, ¿no? Sobre el... En la época romana, la época cristiana y la época contemporánea, y el después del surgimiento también del divorcio, ¿no? Uh-huh. Y obviamente es por tantos motivos, en especial sobre las infidelidades, y que eso nos ha llevado a crear nuevas relaciones que son poliamorosas, de que en base a la confianza, como decía Rosa hace un ratito, se crean este tipo de situaciones. Pero no existe, a pesar de que existe confianza, no existe la suficiente voluntad y quizás, entre comillas, madurez para llegar a tener este tipo de relaciones. Así que, para ir cerrando este caso y acotando a lo que yo estaba diciendo antes de irnos a la pausa, que no existe, puede existir fidelidad de cuerpo, a eso me refiero un poquito, pero fidelidad de pensamiento, que es la lealtad, eso no existe. Y por más que tú hayas estado mentalmente con otras personas, pero tu cuerpo y todo le pertenezca a la persona con la que estás, sea de matrimonio, con matrimonio o no, eso es algo distinto, es lo que pienso, y estoy de acuerdo con el profesor que dijo eso, a nuestro amigo Pancho, ¿sí? Peralta. No te odio, tiene un gran aprecio, solo que está triste, nada más. Triste. Está triste, Pancho. Así que eso es lo que pienso y lo que está, yo pienso que está correcto, ¿no? Así que es lo que veo, no sé cómo lo vean ustedes, muchachos. Bueno, hay una excepción en el caso de eso de la fidelidad, la lealtad mental. No sé si vieron mal con el del medio, Hal era muy leal. De hecho, tiene un diálogo muy bueno entre Lloyd y Hal. Sí, sí, sí. Cuando le dice que siendo sinceros, ella sí ve a otros hombres, o sea, sí le atraen otros hombres. Y él le dice que si él, y ella dice que si él le dice que él a él no le pasa, está mintiendo porque es imposible. Ajá. Y él le dice que en verdad no ve a otras mujeres porque él tiene todo con ella. Y él le dice que si eso es así, entonces ella no le ama tanto como a él. Y él le dice que si se amaran igual, de la misma forma como él, él le ama a ella, no saldrían del cuarto y no pasarían nada en las cosas. Se morirían de hambre, no, los hijos no comerían. Entonces le dice que es bueno que ella vea a otros hombres y que la ame un poquito menos que él. Entonces, más que todo que haya un equilibrio supuestamente en ese toma y daca del amor. Que tampoco hay que romantizar mucho la idea de lo que nos presenta esa escena de Malcolm, pero sí, o sea, es tiene su lógica en realidad lo que la conversación de ambos. Y para cerrar lo del poliamor, según ustedes, moralmente o en su visión personal, en su punto de vista, está, no sé si de catalogarlo bien o mal, o cómo lo ven ustedes. Verás, cualquier relación que tú quieras tener está bien, está perfecta cuando las dos partes están de acuerdo. Entonces el poliamor no tiene nada de pecaminoso porque hay gente que lo quiere ver de esa manera. No tiene nada de malo, pero tienen que ambas partes ser sinceras y practicarlo a rajatabla. Porque, o sea, ya para por lo menos de mi parte ir cerrando, leí hace algún tiempo que había una pareja que practicaba el poliamor. Pero la chica decidieron que querían tener un bebé, fue decisión de ambos. Cuando ella tuvo al bebé, él siguió en su vida poliamorosa, pero en cambio a ella le tocó hacer un alto por el hecho de la lactancia, recuperarse del parto y los primeros meses de crianza. Y él en cambio estaba ausente de eso, ni siquiera llegaba a la casa porque él estaba con sus otras parejas. Entonces ahí no estamos hablando de poliamor, es una cosa machista, como dijiste, Pato. O sea, cuando la mujer lo hace, ahí estamos jodidos. Entonces, si van a hablar claro, con todas las reglas, y que ambas partes se beneficien de todo ese arreglo, ustedes pueden tener la relación que se les antoje, lo que sea. Patito. Yo, para cerrar, mi diagnóstico es que no lo hagan porque nadie está preparado para eso. Yo creo que psicológicamente, moralmente, no es que esté bien o esté mal, sino que la gente no está lista para eso. O sea, tan fácil como no pueden hacerlo. O sea, pueden hablarlo, pueden discutirlo, pueden llegar a un acuerdo, pero psicológicamente no son capaces. Nadie es capaz de eso. O sea, muy pocas personas de 10, una pareja será capaz de hacerlo porque tendrán una inteligencia emocional enorme. Y es muy raro. O sea, todos, como dicen Ross, tienen esa mala costumbre de creer que la otra persona le pertenece. Si eres mío, entonces, y lo cual es terrible, ¿no? De que creen que tienen el poder sobre el otro. Entonces, yo digo, mi diagnóstico final, ya para ir cerrando, es que no apliquen el poliamor porque ninguno de ustedes está listo, insectos, entonces no lo apliquen. Así. Pero si tenemos la capacidad de ser infieles, ¿por qué no podemos abrir la mente y tener la capacidad de llevar una relación sincera? No. Piénsenlo también. Claro, eso sí. Es pretexto, o sea, para una cosa no estoy preparado, pero para otra sí. No, pero es que hay reglas y normalmente no cumplen esas reglas. Si no cumplen esas reglas, yo creo que no deben jugar el juego. Sí, exactamente, Pato, yo también pienso lo mismo. Y si a ustedes, uno de ustedes está dispuesto, ambas partes de la pareja, pues, a ver, experimentenlo, pero sin resentimientos después, por favor. Y nos cuentan. Sí, y nos cuentan, y si lo logran de aquí en un año, pues será ustedes nuestros invitados de lujo aquí en Su Latitud No Violenta. Por ahora cerramos nuestro segmento Hablemos De, que esperamos les haya dado luces sobre este tema que todavía es un poco complejo y quizá tabú en nuestra sociedad. Ahora damos paso a nuestros queridos amigos, los chicos de ¿Qué de Último? Estuvieron la semana pasada. Sí, qué bueno. Sí, estuvieron de invitados, les tocó la otra parte. Bueno, y dejar luces, bueno, creo que hasta nosotros quedamos más confundidos, pero bueno, nos vamos la, con... La luz es una saturación de color, así que de hecho, nos quedamos saturados. Los dejamos saturados, sí. Exactamente. Entonces vamos con una rolita viejita nacional, y esta viene con la voz de Ricardo Perotti y su ¿Quién te ha dicho? Tú escuchas Latitud No Violenta. Hay manchas en el sol, eclipses en mi corazón, en mi mente un huracán, en mi espejo de una voz. Me dicen no, no, no, hey. ¿Quién te ha dicho que el amor es fácil? No, no, no, hey, oh. Oh, no, no, no, hey. ¿Quién te ha dicho que el amor es fácil? No, no, no, hey. Oh, oh, no, no, no, hey. ¿Quién te ha dicho que el amor es fácil? No, no, no, hey. Oh, oh, no, no, no, hey. ¿Quién te ha dicho que el amor es fácil? No, no, no, hey. Más a otra emisión del segmento Que de Última, un espacio de la comunidad para el desarrollo humano que tiene como fin desenmascarar la violencia sexual y de género. Dima, el día de hoy tenemos un tema muy, muy chévere, pero primero queremos decirles que nuestra amiga Sharon no pudo estar esta vez aquí porque mañana tiene pruebas. Entonces, el tema del que vamos a tratar hoy es de la Marcha del Orgullo. Diego, ¿me estás interesando? Bueno, hola, bienvenidos a todos. La Marcha del Orgullo es un evento que se hace cada año en todos los países, prácticamente, que busca como visibilizar a las personas LGBT en el mundo, para de esta forma como dar a conocer que las personas también merecemos derechos y que queremos ser reconocidos. Entonces, el programa del día de hoy va a ser como un tipo, un juego entre el Diego y yo, y además también un poco de contexto e historia de la Marcha del Orgullo. Entonces, el juego consiste en que el Diego hizo 10 preguntas y yo hice 10 preguntas, pero no nos dijimos qué preguntas. Y yo le voy a hacer al Diego una pregunta y luego él me hace una. Quien se equivoca va a tener una penitencia, pero siempre y cuando se haya equivocado 3 veces. Ya, entonces, ¿empecemos? Ya, entonces, mi primera pregunta es, ¿en qué ciudad se dio la primera marcha de liberación homosexual? Vamos, 3 y 10. ¿Sí? Sí, creo que se viste bien el celular. Ya, dice, explica qué es sexo, género y orientación sexual. Ya. Es amigo experto en esto. Ya, a ver, voy a decirlo muy resumido, ¿ya? El sexo es con lo que uno nace, es decir, pene, vagina o en el caso de las personas intersexuales, ambos. El género es cómo tú te defines, y hay 3, el género masculino, el género femenino y el género andrógeno. El género no tiene que ver con el sexo, es decir, no por el hecho de que hayas nacido con pene tienes que ser masculino, o por el hecho de que hayas nacido con vagina tienes que ser femenino. Y el género andrógeno son aquellas personas que más o menos oscilan en ambos géneros, es decir, tienen como un poco equilibrados tanto lo masculino y lo femenino, o no les importa ser masculinos y femeninos, dependiendo de la ocasión en la que estén. Y me falta una, orientación sexual. La orientación sexual simplemente es quién te gusta, si te gustan las mujeres, si te gustan los hombres, o si te gustan ambos, y de ahí vienen los términos heterosexual, homosexual, bisexual, etc. Esas son las de la orientación. Ay, ¿sí? Las ah, me toca a mí. Siguiente pregunta, dice este. ¿Cuáles son los colores de la bandera bisexual? Tienes 3. Sí, a ver. ¿Qué te digo? Caja de rosado, el celeste. ¿Qué es celeste? Ya, rosado no es celeste. Azul. Parecido. Sí. Azul. No. Más dos, ¿verdad? Es el morado. ¿Qué de última que no conozco la bandera? No, yo te puedo preguntar. Yo también sé. A ver, dice, ¿quiénes integran la letra T de las siglas LGBT? Las personas trans, que por cierto son travestis, transexuales y transgénero. ¿En qué año se despenaliza la homosexualidad en Ecuador? El 25 de noviembre de 1997. ¡Ah, no, pues! Pero es cierto, es cierto. Yo también te iba a preguntar, ¿no? Sí. Ya. ¿Por qué se celebra un día del orgullo LGBT y no un orgullo del día heterosexual? Ya. Yo creo que se celebra el día del orgullo LGBT y no el del orgullo heterosexual, porque obviamente, por decirlo así, la heterosexualidad ha existido desde siempre, la homosexualidad también, pero la heterosexualidad siempre ha sido bien vista. En cambio, la homosexualidad ha tenido como muchos niveles, ¿no? A veces en la prehistoria, por ejemplo, la homosexualidad también está bien vista. Para los griegos la homosexualidad era muy bien vista, mejor que la heterosexualidad. Y ya después sí se empezó a tornar como algo más bien, como, no sé, como oscuro, como prohibido. Ya porque se ligaba la religión. Ajá, entonces, claro, por las religiones. Entonces, yo creo que se celebra porque, precisamente por eso, porque las personas han ido dándose cuenta que no tiene nada de malo pertenecer a la comunidad. Y entonces, se celebra o se realiza la Marcha del Orgullo como para mostrar esto, que existimos, que hay muchas personas LGBT, que tenemos derechos, los mismos derechos que las personas heterosexuales, y que simplemente estamos buscando eso. Entonces me imagino que el día en que en serio podamos decir que nuestra sociedad es totalmente equitativa, justa, igualitaria, entonces me imagino que se deseará de celebrar más, o tal vez la celebremos como recuerdo. Ya, ahora dice, ¿cómo se llaman los chicos que están luchando por el matrimonio civil y presentaron la denuncia al tribunal en Ecuador? A ver, es el tema bomba. No era... Ay, me acuerdo. Pero sí empieza con E. Sí, ya me parece que me Efraín. Sí, ya. Ya, ya. Llegando sin todo está en Google. Efraín y Javier. No, te quedo en tiempo. ¿Roberto? No. Ricardo. ¿Qué enfermedad era conocida como el cáncer de los gays? Sí, sí, sí. Dice, ¿por qué el 28 de junio se celebra el Día del Orgullo LGBT? El 28, ¿por qué? Pero pues no. Pero no es un hecho puntual, ¿no es cierto? Sí, es un hecho puntual. ¡Y en última! Creo que era la ya va uno. ¿Por qué? Dice. Esta fiesta tiene lugar el 28 de junio, día en el que se conmemoran los disturbios de Stonewall, Nueva York, Estados Unidos, de 1969, que marcaron el inicio del movimiento de liberación homosexual. Pero no es puntual. O sea, sí, lo que yo una vez expuse era que justamente estaban como en... O sea, habían pasado muchas cosas antes y hubo como un mayor... hacer más famosas estas clínicas de deshomosexualización en Estados Unidos. Entonces, esto se unió a que había pasado poco tiempo desde que la homosexualidad se dejó de considerar una enfermedad. Entonces, esto le dio como un impulso a las personas para que hicieran la marcha y si ya no es considerado una enfermedad, es un gran paso. Pero entonces, ahora, ¿cómo hacemos para que la sociedad nos vea que persistimos de reclamar los derechos? Ya, me toca. Dice... ¿Cómo se llama el festival de cine LGBT que se lleva a cabo en Ecuador desde hace 15 años? Ay, ¿qué les decían? Fue más nada. ¿Qué es el que más pregunta? ¿De sus colores? ¿No? Ahí está. Pero no, el festival de cine. Foro. No, ese no es el festival de cine. Sí, así se llama. ¿Acertaste? Festival Internacional. Festival. O sea, sí es internacional, pero no se llama. Festival de la Diversidad. No. Ya, perdiste. Vas una de en el nuevo campeón. Una, no, no. Una. Se llama El Lugar Feminista. Dice: menciona cuatro países en los que el matrimonio igualitario es una realidad. Cuatro países. España. Ya. Ya. Inglaterra. Ya. Alemania. Y Argentina. Alemania. Una vez la media me dijo. Sí. Y Argentina. Ya. Sí. Yo estaba pensando en qué países me voy a vivir. ¿Cuál fue el último país en despenalizar la homosexualidad? Es un país de... De eso se llama la India. La India, la India. La India es un país. Ya, ver. Ya, toca. Dice, ¿a qué se refiere el término no binario? No binario. Me imagino que los no binarios como esto del andrógeno, como que no se identifica con una. O no se identifica o se identifica con ambos, como no tenemos que imaginar. Sí. O sea, nos dice que no, más o menos. O sea, que no se identifica con ninguno de los dos, pero sin embargo que posee como que inicia características. No, sí. Como el hijo de Will Smith. El hijo de Will Smith. Ya, mi última pregunta, dice. Mi última pregunta, número 1. ¿Cuál es la diferencia entre travesti, transexual y transgénero? Ya. El travesti, que es la persona que solo se viste, la persona que solo se viste del sexo contrario. Ya. El transexual es la persona que no se siente conforme con su cuerpo porque, o sea, siente que pertenece a otro sexo y ya supera y ya posee características físicas y como que dicen emocionales del otro sexo. Y el transgénero es la persona que siente que no pertenece a su cuerpo pero que todavía está en la transición y que no está para la vida. Sí. ¡Bravo! Sí, justamente en este mismo foro hubo una señora que su hija era su hijo era transexual y ella decía, lo dijo así de fácil como que simplemente en su cabeza ella es un niño pero le tocó tener un cuerpo de niña, así que le toca como acoplarse a esta realidad de tener que cambiar de cuerpo. Y no sé si... O sea, la idea era un poco como... ir desmintiendo estos temas que mucha gente tiene como tabús a veces y también fue el desconocimiento agrega, entonces como que queríamos darles a conocer muchas de estas preguntas que muchas veces nos hacemos y para ir aclarando un poco también el tema para que se vaya haciendo más visible y que también, como decíamos, o sea, la intención de nuestro programa es como visibilizar esta violencia que hay y decirles, por ejemplo, que las personas trans en Brasil generalmente siempre son muy atacadas, hay millones de asesinatos a esas personas. Entonces es como ese desconocimiento que se tiene a lo supuestamente desconocido, a lo raro, que en realidad no es así, como ya les decimos, viene desde tiempos incontables. Incomensurables. Entonces la idea es como, justo en estas fechas que ya se aproxima el orgullo, como ir... ¿Cuál es la fecha exacta? El 29 de junio, a las 3 de la tarde en el Parque La Carolina. Ahí nos vemos. Ya, yo también creo que sí, justamente es violencia por esto, porque igual el otro día veía un post en Instagram que decía que la cura para la homofobia era la educación, y precisamente es eso, porque nosotros intentamos hacer un poco estas preguntas y todo, porque como para que todos nos demos cuenta que simplemente es parte de nuestra historia, parte de toda la historia, como no sé, como la llegada de los españoles a América, como cualquier otra cosa, es también la historia de las personas LGBT. Y precisamente como a veces no nos ocupamos de toda la historia o de todos los derechos o de todas las personas, es que desconocemos. Entonces a lo que desconocemos, como decía Diego, le tenemos miedo. Y nuestra forma de expresar el miedo entonces es con rechazo, discriminación, homofobia, LGBTfobia y todo ese tipo de cosas. Entonces para nosotros es como importante sacar estos temas y diría normalizarlos, pero no sé, siento que... es como discriminatorio decir normalizarlos porque es algo realmente normal. Entonces como tratar con fluidez y como si tratáramos cualquier otra cosa. ¿Ya? Y como les decíamos, es violencia porque como justamente por el desconocimiento se hacen comentarios súper despectivos y estos comentarios llegan incluso a agresión física y, como ya les decía, incluso a la muerte, o sea, asesinatos a personas por el desconocimiento, porque no se sabe en realidad lo que sienten esas personas. Y muchas veces se dice que es por el miedo, pero no sé, no me parece que sea miedo. Porque es algo que ya se no, es miedo. Entonces, eso, o sea, como queríamos mostrar un poquito más de este mundo que también es parte de todos nosotros. Y para que vayamos aprendiendo, vayamos considerando también a las otras personas y nos demos cuenta que todos tenemos los mismos derechos, las mismas capacidades y que todos somos hermosos con lo que somos y con lo que tenemos. Y también como para incentivar a que todos apoyemos en la marcha, porque, o sea, es cierto que es la marcha de la liberación homosexual o la marcha LGBT, la marcha de orgullo, como queramos llamarla, pero no significa que sea para personas LGBT, sino... yo creo que en realidad compete a toda la sociedad, como nosotros vamos a la marcha para la legalización del aborto, nosotros vamos a la marcha por los derechos de las mujeres, vamos a todo ese tipo de marcha, porque si somos una sociedad, entonces no estamos separados, estamos todos unidos y todos tenemos que apoyar cuando los derechos del otro no están, están siendo vulnerados. Y es importante que mientras más personas vayan a esta marcha, entonces significa que más personas nos van a ver marchando y vamos a lograr finalmente cumplir nuestro objetivo, que yo creo que el más inmediato y con el que estamos ahora como en tema todos en Ecuador, es el matrimonio igualitario, ¿no? Y el nombrecito de la marcha estaba súper chévere, que era como que se vive tus colores. Les recordamos que también nos reunimos siempre en el espacio no violento, que está ubicado en la Valladolid N2459 y Madrid, donde nos reunimos todos los viernes y sábados a partir de las 3 de la tarde para tratar en la Casa Corate, para tratar siempre este tipo de temáticas. Y queremos darle un agradecimiento muy grande a la organización en sí, Orgullo. Creemos que están haciendo un muy buen trabajo y esperamos que todo lo que sigan haciendo les vaya muy bien y que la marcha de este año sea muy productiva y... y ya, estos chicos, agradecerles por estar con nosotros el día de hoy y decirles que les queremos mucho y que esperamos poder compartir con ustedes en la siguiente ocasión. Y saludos para todos. Chao. Esto fue ¿Qué de Última?, un espacio de la Comunidad para el Desarrollo Humano, organismo del movimiento humanista y parte del espacio no violento, que trabaja con jóvenes en la desactivación de la violencia. Visítanos los viernes a las 3 de la tarde en la Valladolid N24-59 y Madrid Casa Corape, segundo piso. No dudes seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram como ¿Qué de Última Radio? Esto es Latitud No Violenta. Como siempre, gran segmento el de los chicos, que lo hicieron muy bien, como siempre, ya lo dije. Y gracias por estar en La Latitud. Ahora, ya como discos rayados, repetimos que el tiempo es cortísimo y el tiempo no perdona, como siempre repetimos una y otra y otra y otra como disco rayado. El ritmo no perdona, como una canción por ahí. Como siempre, el Pato Guevara les da las gracias por compartir esta hora junto a nosotros y por aguantarnos nuestras payasadas. Así que nos encontramos el próximo sábado, así que les mando un enorme abrazo. Y no solo nuestras payasadas, sino a veces nuestras quizá incoherencias, estamos hablando como... nuestras incómodas historias. Sí, yo no sabía qué decir, estaba súper nervioso y como tomate aquí mi cara. Esta semana, muchachos, también nos encontraremos. No se olviden también de vernos en nuestras redes sociales o también en el espacio o en presencia, porque no, ustedes eligen dónde vernos, escucharnos. Recuerden que también estamos en ebooks, nos pueden volver a escuchar, y también en presencia.com, ¿cierto, Rosa? Uh-huh. Sí, ahí estamos. Exactamente. Soy Raúl Ramírez. Disfruten su noche, que aún es joven, prometedora. Ya casi son las 9 de la noche. Yo quiero, sí, el saludo de rigor. De rigor. A mi prima hermosa Gabriela Gabela, mi ñeñita Gaby, que hasta la noche de hoy, sábado, se presenta en el musical Chicago, el musical, en el Teatro Nacional Sucre. Así que le mando un fuerte abrazo. La obra estuvo preciosa, fui el día miércoles, así que muchos éxitos y a seguir así en el mundo del arte, de la ópera y del teatro, por supuesto. Ya nos vemos, pasen bonito, chau. Y bueno, luego de esos chéveres saludos y esos nervios y todo lo demás, al final, pero no menos importante, su amiga Roja Yavaca se despide con un abrazo de paz, fuerza y alegría para todos. ¡Qué gran programa acabamos de tener! Gracias por acompañarnos segundo a segundo y ser parte de la conversación. Te esperamos el próximo programa. Paz, fuerza y alegría para todos.